Y seguimos con más You Know. Y bueno, como una de las noticias de la semana, que ya viene de otros de la semana pasada también, el famoso 7D, la extensión de las medidas cautelares por parte de la Cámara, el Persaltum que presentó el gobierno, todo eso para tratar de aclarar un poquito el panorama. Estamos en comunicación con el constitucionalista Félix Loñi, quien nos va a tratar, vamos a tratar de ver si podemos aclarar un poquito todo esto. Buenas noches, señor Loin, ¿cómo está? ¿Hola? Hola. Sí, buenas noches. Hola. ¿Me escucha? Ah, sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Federico? Le saluda. Escucho muy bien, ¿eh? Hola. A ver, vamos a intentar subir un poquito el retorno. No, pero se corta. Bueno, parece que se complicó la comunicación, vamos a intentar llamarlo otra vez. Bueno. Bueno, seguimos en Euro 4443-6858. Qué lindo que la estamos pasando, ¿eh? Qué bueno que pasó la lluvia. Y no tenemos fondos, así que si quieren, alguno quiere darle unos fondos al programa, sería bueno también. Qué bueno, vamos a poner un poco de luz sobre qué es lo que pasó desde el 7D en adelante para más o menos hacer un raconto de la información. Recordemos, el 7D se vencía la medida cautelar que mantenía congelados, si querés, los dos artículos de la ley de medios. ¡Está nervioso, Clarín! Que impedía, si querés, que Clarín, entre otros multimedios, empezara, ¿no? Exactamente, a desinvertir y a deshacerse de los, si querés, medios sobrantes que estaban por fuera del marco de la ley actual. Claro. ¿Sí? Por dos artículos, ¿no, Leo? Dos artículos, exactamente. 45 y 161. ¿Cómo está? Dios mío, ¿cómo afilado, está? Está tan afilado. Pero bueno, justamente... ¿Qué es el artículo 161? No, dejarlo. Bueno, ¿cuál era el gran problema de esto? El 7D se vencía esa medida cautelar, ¿sí? Que mantenía congelados esos dos artículos, y entre bombos y platillos anunciaba lo que parecía ser el comienzo del fin del mega monopolio, como le dice, de Mañito. Sí. ¿Sí? Que solamente apunta al grupo Clarín. Sí, la verdad es que día los otros después, grupos se fueron después. Algunos hicieron mentira. Mira, Telefe, que hicieron consultas. Por cómo podrían acomodarse a la ley. Que no es lo mismo que empezar a desinvertir y ponérselo a todos los testaferros que se lo querían poner. Sí, una cosa, hacer una consulta sobre, che, esto, ¿vale? Bueno, pero era lo que tenían que presentar, ¿o me equivoco? No, ya tenían que presentar el plan de desinversión, pero bueno, nada, con eso. Bueno, vos presentás el plan de desinversión y te lo aprueban o no. Sí, bueno, más allá de eso. Lo que terminó pasando es que el mismísimo 7D, la Cámara en lo Civil y Comercial, número uno, lo que hizo fue extender, ¿sí?, la medida cautelar que mantenía estos dos artículos congelados hasta tanto no haya un análisis profundo y se determine la constitucionalidad o no de ambos artículos, ¿sí?, para la posterior puesta en marcha de la ley. En respuesta, el Gobierno Nacional salió a la contraofensiva pidiendo justamente lo que sería la utilización del Persaltum, que hacía solamente dos semanitas se había aprobado a través del Congreso. Lo iban a estrenar. Exactamente, iban a estrenar el Persaltum, que para los que no se acuerdan del Persaltum es esta capacidad que tiene el Poder Ejecutivo, si querés, de pedirle a la Corte Suprema que tome un caso, ¿sí?, que debería pasar por otras instancias judiciales en realidad, y da la gravedad constitucional, ¿sí?, la amplia institucional. Debería pasar a ser analizado justamente por la Corte, pero bueno, eso no pasó. Bueno, ahora pudimos restablecer la comunicación con el abogado constitucionalista Félix Loin. Buenas noches, señor Loin, ¿cómo está? Federico le saluda. ¿Ahora se escucha bien? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ahora nos escucha bien? Sí. Buenísimo. Bueno, como habíamos hecho la introducción antes, la idea era charlar un poco con usted para ver ¿Qué era lo que había sucedido hoy? ¿Cómo es el tema del Persaltum? ¿Y por qué es que la Corte rechaza este pedido del Poder Ejecutivo? Bueno, yo creo que era una consecuencia lógica y natural después del pronunciamiento que tuvo la Corte el 27 de noviembre, donde habló de denegación de justicia y dijo que el juez de primera instancia debía abocarse de inmediato a dictar la sentencia definitiva, y luego también que se constituyera la Cámara en lo Civil y Comercial, en este caso con el soporte de dos miembros de la Cámara Federal de Contención Administrativa, para que trataran las numerosas recusaciones realizadas por el gobierno respecto a los jueces de la Cámara Civil y Comercial, que era la que tenía que resolver sobre la medida cautelar. Bueno, se integró esto y los jueces decidieron rechazar la recusación y además produjeron sentencia sobre la medida cautelar que el juez de primera instancia la había rechazado. Uh-huh. Y la Cámara prorrogó esa medida cautelar hasta el dictado de la sentencia de fondo. Este es todo un proceso normal y natural. La Corte Suprema, cuando indicó estas medidas, lo que hizo hacer es encauzar esto en la vía judicial, que no debía salir de ese cauce, y la Cámara, de verdad, actuó dentro de lo establecido por la Corte Suprema, porque este alto, el máximo tribunal de la Nación, en su sentencia del 22 de mayo de este año, había dicho, refiriéndose a la medida cautelar, que esta caducaba el 7 de diciembre, pero que el juez interviniente, juez de primera instancia, que debía expedirse en la causa sobre la medida cautelar, la había rechazado. Luego la Cámara, como digo, se apeló y la Corte, en esa misma sentencia de mayo de 2012, sí, dijo que se iba a producir la cosida el 7 de diciembre, pero que podía el juez de primera instancia otorgar una prórroga de, claro, esa medida. Y esto es lo que hizo la Cámara, es decir, actuar dentro de esa directiva que había señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y consideró que había prorrogarse y lo señaló hasta la que hubiera sentencia definitiva. Uh-huh, uh-huh. Me parece que lo que hizo eso es una cosa absolutamente normal. Y en cuanto al per saltum que pretendió concretar el jefe de gabinete, sí, no podía prosperar porque además viola la misma ley del per saltum. Claro, pudimos... ¿qué tal? Doctor Leo lo saluda. Pudimos ver que muchos constitucionalistas, incluido usted, hacían referencia a que justamente la ley de per saltum se contradice, si quiere, con este pedido que había hecho el ministro. Efectivamente, la ley que se titula Recurso Extraordinario por Salto de Instancia, uh-huh, se está refiriendo al saltear a la Cámara, pero no al juez de primera instancia, porque claro, sería imposible. Eso es absolutamente que alteraría todo el esquema constitucional, el desarrollo de los procesos. Acá tiene que haber un juez de primera instancia, una Cámara y después se llega a la Corte Suprema. Claro. Pero el tribunal está previsto, el per saltum, para saltear a la Cámara. Claro. Pero no saltear a otra instancia. Tiene que haber sí o sí para que se pueda dar el presaltum, aunque sea un primer fallo de primera instancia. Exactamente. Como mínimo, sin fallo no se puede aplicar, digamos. No, dice que tiene que haber sentencia definitiva o tratarse las medidas cautelares. Pero lo que ocurre es que la sentencia, la propia medida cautelar fue decidida por la Cámara. Entonces, el único órgano que se puede saltear es la Cámara. Y si es que lo produjo la Cámara, no había otra posibilidad que plantear un recurso extraordinario, como está previsto en el Código Procesal, y recurrir ante la Corte por esa vía de recurso extraordinario. ¿Qué es lo que estarían diciendo que van a presentar ahora como nuevo paso desde el gobierno, digamos? Claro. ¿Cómo? Que estaban diciendo en estos momentos que están preparando desde el gobierno el paso ese de dar el recurso extraordinario. Es la vía que debe haber intentado siempre, y no el per saltum, porque está en contradicción con lo que la propia ley que impulsó el gobierno, además. Es una cosa absurda, estamos viendo cosas tan disparatadas que no. Por supuesto, y doctor, le consulto, usted como especialista, ¿considera que más allá de la oportunidad que vio el Congreso Nacional de aprobar justamente ahora la medida del per saltum, es un instrumento válido, más allá de esta situación en particular, se puede llegar a utilizar, si quiere, de alguna buena manera en alguna otra situación? Sí, yo, Estados Unidos está previsto en la posibilidad del per saltum. Y de allí, si fue la inspiración del per saltum, fue la legislación de Estados Unidos. Claro. Yo creo que habría que hacer algunas modificaciones. Pero en principio la ley no está mal, porque dice que tiene que haber sentencia definitiva para aplicar el per saltum, establece un procedimiento para el per saltum, y además deja librado a que la Corte acceda o no, es facultad de la Corte. Uh-huh. Así que esos tres pasos, por lo menos, son, me parece a mí, atinados, ¿no? Pero el problema acá, lo absurdo de todo esto, es que quiere aplicar el propio gobierno el per saltum violando la ley de per saltum. Claro. Es un contrasentido total. Tal cual. Bueno. Y ahora, para ir un poco redondeando el tema, todo esto se genera a partir de dos artículos de la ley de medios que están cuestionados por su potencial inconstitucionalidad. ¿Usted qué opina de esos dos artículos, sobre todo del artículo de la desinversión? Yo creo que particularmente el artículo de desinversión, yo creo que la Corte te va a pedir por su inconstitucionalidad, porque es un agravio muy, muy severo a la propiedad privada del grupo Clarín, y la Corte ha dicho que aún ni en situaciones de emergencia se puede alterar en su sustancia el derecho de propiedad o cualquier otro derecho. Uh-huh. ¿Mm? Aún en situaciones de grave emergencia que no existen en este contexto. Uh-huh. ¿Mm? Claro. Y doctor, le hago una última consulta. Sin embargo, parece haber como este ensañamiento parece haber como una especie de este ensañamiento que ya pasó más al ámbito público que en una cuestión judicial privada, porque el gobierno justamente hace referencia a que otros multimedios han hecho las presentaciones que sí, pero el único que hizo un juicio es el grupo Clarín. Claro. Y tiene el derecho, como cualquier ciudadano, hacer un juicio cuando está disconforme con una ley y plantear su inconstitucionalidad. Esto es absolutamente normal y se viene considerando en nuestro sistema político institucional desde la sanción de la Constitución de 1853. Entonces, me parece que es absolutamente normal el planteo de la defensa que cada uno considere necesaria para sus propios derechos particulares. Por supuesto. Así que acá lo que había es un avasallamiento y además una negativa cerrada a plantear una reconsideración, como se le había señalado los sectores de la oposición, que modificaran ese artículo, que diera más plazo, etcétera, y a lo mejor hubiese sido aprobado con una amplia mayoría. Pero claro, no, el gobierno quiso mantenerse en un año para poder ser demasiado, eso es un plazo demasiado breve y que puede afectar severamente el derecho de propiedad del grupo Clarín, en este caso particular. Sí. Y la ley dice, habla de un plazo de un año, pero ¿por qué se llega a ya tres años sin una sentencia ni siquiera en primera instancia? Porque hubo muchos manoseos hacia ese proceso, por eso la Corte también dice, cuando el juez de primera instancia tiene que dictar sentencia inmediato, que preste actúe con criterio muy restrictivo en cualquier actuación obstruccionista que haga cualquiera de las partes. El gobierno había hecho la suya y el grupo Clarín también, en cierto modo. Claro. Entonces, dijo que prestara atención a eso y que aplicara la sentencia del Código Procesal para lo que comúnmente se conocen como chicanas. Claro. Hasta eso, señor. Tal cual. Así que la Corte creo que estuvo muy bien en todo su planteo y creo que ha actuado serenamente cuando rechaza este per saltum que está violando la propia ley de per saltum. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, señor Lampo, en la comunicación. La verdad que hemos aclarado nuestras dudas legales y vamos a ver cómo sigue todo este tema, a ver cómo se resuelve. Muy bien. Muchísimas gracias por la comunicación. Que siga muy bien, adiós. Hasta luego. Bueno, estuvimos charlando con el abogado constitucionalista Félix Loñ, que es un especialista en derecho constitucional. Y un defensor absoluto. Nos dio su opinión sobre lo que viene de las corporaciones, ¿no? Me parece también. No, bueno, cada uno tiene su opinión. Él hace su lectura de las leyes. Lo más interesante es que en este momento no estoy diciendo que está mal. Yo no creo que sea. No creo que lo diga específicamente por el grupo Clarín. Es una cuestión de lo que él interpreta de la ley. Uh-huh. Ya el juicio lo haya hecho el grupo Clarín o lo haya hecho Carlos Gálibo. Además, hizo un poco esa aclaración en la última pregunta. Digo, como cualquiera que está en su derecho a hacer eso. Igual, Carlos, y esto me viene justo para hacer mi columna de opinión, si querés. Y solamente lo voy a hacer muy cortito. Yo, puramente subjetivo, ¿sí? Pero tanto desde el bando del modelo, ¿sí? Como desde el bando de los anti-kirchneristas, seguir acuñando una polarización de la sociedad, lo único que trae es perdedores, ¿sí? Porque la verdad que decir que el que no está dentro del modelo es un negro cabeza, es un comechelpan, es un todo lo que vos quieras, ¿sí? Y desde el otro lado, aquel que no está junto con el modelo es un gorila, claro. Es un bigote, es un facho de retrógrado que quiere restablecer la monarquía absolutista de Fernando VII. O sea, no me parece que no, realmente pero, tiene que sea, caer en no, ese término. Ninguno de los dos extremos. Por eso. O sea, también vamos a... O sea, a si vos querés no ir a robar para la corona, está todo bien, yo no tengo ningún problema. No está, no. Decilo, la verdad que quiero la monarquía absolutista de Fernando VII. No. El tema es marcar de qué persona tiene la postura que tiene. Cada uno tiene su ideología, por más que vos quieras o no quieras decirlo, ¿entendés? O sea, pues yo puedo decir, evidentemente, entrevista sí. A alguien que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo, no tiene nada de malo. Por decir, supuesto, no, nadie está diciendo, nadie te niega la posibilidad de decirlo. Ah, bueno, no, o sea, no es que yo estoy en la vereda ni me parece mal, no estoy de acuerdo con su ideología, nada más. Yo no sé cuál es su ideología, claro, yo estoy haciendo una lectura de las respuestas que nos dio nada más. Y bueno, la lectura es que cada respuesta tiene con una ideología te responde las cosas. No el problema de la lectura justamente que termina siendo subjetivo y por eso el doctor estaba hablando sobre una cuestión legal y nosotros hacemos la opinología, si querés. Y ahí es donde te permito el decir, bueno, ok, no estoy de acuerdo, fenómeno. No, yo no digo que lo que él dijo no es válido, perdón. No, porque está diciendo no, entonces como él dijo no. Es un tipo, es un experto, o sea, yo no le llego ni a la suela ni el facha zapato, que tuvo, ¿no? Que hizo como tres carreras. Claro, ni el facha que ya se recibió licenciado. Mirá, quedan nadado. Todólogo se recibió. Pero bueno, no estoy diciendo que él no tiene capacidad, lo que estoy diciendo es que no estoy de acuerdo con su ideología, nada más. Bueno, entonces eso es lo que tenés que expresar, no estoy de acuerdo con la ideología, que tampoco sé cuál es, tendrías que decir. No, sí, pero sé cuál es. Ah, bueno, está bien. Bueno, está bien, perdón. Es la que vos intuís. La que vos intuís, claro. Ah, sí, yo leo a Schmidt y para mí es un narcosocialista. Pero bueno, nada, qué sé yo. ¿Está bien? ¿Qué? ¿O la onda es atáquenme entre todos? No, ni mucho menos. Pero entre Carlos, entre Leo y yo nada más. Claro. El facho no participa. Me parece que está bueno hacer este tipo de lecturas, ¿no? De decir, ok, dada la situación, podemos hacer esto, ¿no? Basta de seguir polarizando una discusión que no debería estarlo, ¿no? Y que nosotros justamente lo que hacemos es, como si querés como profesionales, es reportar hechos y tomar cada objetivamente uno las noticias. No objetivamente, pero si querés, lo más... dentro de lo que podemos, ¿no? Sí, lo más objetivo. Por supuesto. No, objetivo. Si querés, intentemos no bajar tanta línea, si querés. Básicamente es así. Cada uno hace un recorte de la realidad determinada. Y me encantaría poder hablar con Sabatella, pero no me atiende el teléfono. Ya ¿sí? Con eso estamos siendo subjetivos. Con recortar 7 noticias un lunes estamos siendo subjetivos. Obviamente. Después cabe dentro de cada uno tratar de ser lo más ecuánime posible y ser por lo menos... consciente y consecuente con sus ideas. Bueno, si quieres, está bien. ¿Por qué acabas de tuitear ustedes todo títere de mañeto? Pero bueno, nada. Che, bueno. Acá Funes Mori me está diciendo que vayamos a un pequeño tema. Dale. Vamos a escuchar Stain con el tema que se llama Eyes Wide Open.